intentó con los homúnculos, al final tomó coraje, se mandó al agua de traje. Agua de traje. No está nada mal, no está nada mal, nada mal para empezar. Albricias, no está nada mal, no está nada mal, nada mal para empezar. Así que a esta hora nos tomamos el tiempo para hablar de música y para hacerles una invitación para hoy, precisamente. Tratamos de hacer las entrevistas en general previas a los toques, a los conciertos, con algo más de tiempo, pero bueno, la dinámica de esta semana, de estos días, nos dejó por lo menos un ratito hoy previo a lo que va a pasar esta noche, donde se presentan Asamblea Ordinaria y Las Pereira en un espectáculo que se ha llamado 2x3, jugando un poco con que son dos tríos, 21:30 en Chamuyo. Ahora les vamos a dar los detalles, y tenemos en línea a Francisco Rey, a Pancho Rey de Asamblea Ordinaria. Creo que es la primera vez que converso así en una nota con él, más allá de haberlo saludado alguna vez sin que él me registre, por supuesto, en algún espectáculo o en algún ensayo de la Gran Siete, por ejemplo, que tenemos conocidos los dos por ahí. Francisco, Pancho, buen día y gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, sí, creo que nos hemos cruzado alguna vez en algún ensayo por ahí de la Murga La Gran Siete, que vos tenés amigos ahí históricamente, Pancho. Totalmente, la Murga la sigo desde el comienzo y tengo muchos amigos, entre ellos a la familia Salina. Exactamente. Bueno, y La Molle, el director histórico de La Gran Siete, es integrante de Asamblea Ordinaria, que tiene, es un trío que tiene una historia de varias décadas ya, ¿verdad? Sí, Asamblea Ordinaria ahora en diciembre cumple sus 44 años de formación, así que sí, ya hace un tiempo que estamos en la vuelta. Y bueno, y hoy se cumple, como cada tanto, que tocamos en vivo. Siempre estamos en actividad, pero sobre todo ensayando, grabando, preparando material nuevo, y cada tanto lo presentamos, esta vez junto con el trío Las Pereira. ¿Tiene la actual integración de Asamblea Ordinaria? Ya viene de hace bastante tiempo, Pancho. Sí, con Carlos Giraldes fundamos el grupo en el 81. Uh-huh. Y con Guillermo estamos desde el 87. Claro. Como trío así. Y bueno, y ahora presentando material nuevo, alguna cosa de nuestro último disco, que ya tiene 3 años, pero material nuevo, ya te digo, y en conjunción con Las Pereira, que es un trío que debuta esta noche. Ajá. Que recomendamos fervientemente. Uh-huh. De dos argentinas y una pedrense, canaria pedrense, no sé si son pedrense, es el gentilicio de las piedras, pero supongo que sí, pedrense. Sí. Las piedras, ¿no? Una pedrense y dos argentinas, Las Pereira. Están debutando, y con razón, estábamos buscando música en las redes, en la plataforma de ellas, pero todavía no tienen, entonces. No, todavía no hay material grabado. Bueno, sí, pero no editado. Claro. Estuvieron grabando, estuvieron haciendo algún trabajo en estudio, pero todavía no está editado. Acá te está mandando saludos Héctor Vicente, dice, mis saludos. Ah, bueno, a Panchito Rey. Un abrazo grande a Héctor, con el que también nos conocemos hace tanto tiempo. Claro. Francisco, buen día. Bueno, ¿qué dos momentos, ¿no? Esto vos mencionabas, el caso de ustedes, que empezaron a tocar a principios de los 80, y Las Pereira, que están debutando, digamos, esta noche. ¿Qué momentos tan particulares, ¿no? para la música nacional? Sí. Realmente recomiendo escuchar esta música nueva, porque tiene un formato, un timbre y un encare cancionístico, uh-huh, bien distinto, bien particular, digamos, para lo que es el panorama de la música uruguaya. Y bueno, son compositoras las tres, en eso tenemos algo en común, uh-huh, porque nosotros también somos compositores de nuestras canciones, y cuando hacemos algún arreglo de una canción ajena, es una excepción. En general tocamos canciones nuestras, claro, y ellas también. Y también vamos a hacer cosas juntos, o sea, hay dos tríos, básicamente, uh-huh, y ese es el cuerpo del espectáculo, así, dos tríos separados, pero también va a haber dúos eventuales y también un sexteto para una canción interpretada en sexteto, el formato sexteto. Claro, claro. Sabiendo, Pancho, que bueno, siempre es difícil como describir, o es hasta feo describir las expresiones artísticas, la música, la literatura, el cuadro, es una cosa que hay que verlo, hay que disfrutarlo, hay que pasarlo, hacerlo pasar por los sentidos y ta. Pero bueno, ustedes surgieron un poco de toda una generación de cantautores nuestros que salían, podríamos decir, de la dictadura, ¿no? Crecieron un poco como músicos bajo la, de alguna manera, la influencia o referencias de ellos. De mediados o finales de los 70, se puede decir, aparece el nombre de Lazaroff por ahí siempre. Sin duda, sin duda. Esa generación y Lazaroff especialmente, claro, ha sido como un poco yo te diría como un norte estético a nivel musical para nosotros, los que iban cantando. Mm-hmm. Esa generación, ¿viste? Sí, sí, Maslía, sí. Cabrera, Rubén Olivera, ese tipo de estética y de encare de la canción nos marcó mucho, nos sigue marcando, mm, y sin duda es como el precedente, digamos, de donde viene la Asamblea Ordinaria. Sí, hay como una marca ahí, si hubiera que decirlo un poco, de romper, incluso, claro, yo creo que primero conocí a La Molle antes que a ustedes como trío, de romper ciertas formalidades, ciertas barreras de lo políticamente correcto, incluso en lo musical, ese tipo de cosas, Pancho. Buscar un camino propio, claro, lo posible, ¿viste? Que creo que todos tenemos una manera personal para decir, para expresarnos, y lo importante es buscar esa beta y como forma de aportar algo propio, algo nuevo, o qué sé yo, o algo por lo menos honesto, ¿viste? De pensarlo por ese lado, por sí. Bueno, ¿qué es lo que tiene Pancho Rey para decir? ¿Qué es lo que tiene Guillermo Lamolle para decir con respecto a tal cosa en lo letrístico, en lo musical, en lo arreglístico también, ¿no? O sea, de cómo se presenta el trío, con qué instrumentos y qué hace cada uno de esos instrumentos. Todo eso es un lenguaje también, ¿viste? Es una forma de... Es un lenguaje estético. Y es una forma de encarar la música y la vida, sin duda. Claro. Incluso dentro de eso, que podría tomar distintos caminos, aparece siempre el humor, ¿no? El humor, sí. A partir de quizá la entrada de La Molle, se acrecentó un poquito cierta beta de humorística. Mm. Pero siempre estuvo el sarcasmo como forma de humor en las composiciones de la Asamblea. No en el 100%, le había comentado a eso, hay canciones, también nos permitimos, cuando sale una canción que no tiene nada de humor, claro, pero claro, salió, si nos gusta, nos permitimos hacerla, ¿viste? Y presentarla, o sea, no nos aferramos a la línea humorística. Claro, claro, claro. Porque a veces te salen canciones que no tienen nada que ver con eso, ¿no? O con, Y si está buena, bueno, le damos para adelante. Claro, claro. Y yo me acuerdo ahora, le dejo a Emiliano, pero quiero decirlo, Emiliano creo que no conoce, esto, viene bastante generaciones más atrás que nosotros, Pancho, que está el que está conmigo en el estudio, pero la que me impactó desde el comienzo, lo digo para gente que pueda identificarlos que por esa canción, y si no, no está en este momento identificándolos, ahora vamos a escuchar otras, pero aquella de Yo Nunca Fui al Barrio Sur, ¿no? Que rompía un poco con todas esas canciones de homenaje al candombe y las menciones siempre conocidas que aparecen en torno al candombe y al Barrio Sur, y usted haciendo una canción de que nunca habían ido a Palermo tampoco, que incluso llega a decir la canción que nunca habían visto un negro, que no sé cómo caería hoy eso, pero esa fue una que me marcó para siempre de que me gustara el grupo, la verdad. Ahí va. Sí, por un tiempo largo el grupo estuvo muy relacionado y vinculado a esa canción en especial. Bueno, eso es un tipo de encare humorístico más de parodia, digamos. Claro, ¿no? Claro. Y en eso, bueno, incurrimos esa vez, pero no es el estilo de Asamblea, te diría. Mm. Entonces, por un tiempo nos pesó que se nos vinculara tanto a esa canción, que por otro lado fue muy exitosa, es muy exitosa cuando la hacemos. Sí, sí, por algún motivo salió muy redonda esa canción, y sobre todo la gente, digamos ya, la gente más joven no sabe ni de qué estamos hablando, ¿no? Pero la gente de la generación de los 80 que vivió cierta época del canto popular entiende como más el chiste. Claro, claro, claro. Pero es un chiste paródico, ya te digo, no tiene mucho valor musical esa canción. Es un buen chiste en todo caso, sin mucho futuro, digamos, hablando mal y sí, pronto, sí, sí. Pero bueno, también nos hizo sufrir que nos vincularan a una cosa más de Lelutier, viste, que ellos trabajan específicamente, siempre trabajaron en el tema paródico, digamos, excelentemente. Entonces nos hizo abandonar esa canción un tiempo. Es lo que pasa a veces, ¿no? Cuando cobra éxito una canción que los autores no se lo esperan y bueno, un poco como que llega hasta saturar, no sé. Sí. Y nosotros cada tanto la hacemos y siempre hay gente que, obviamente, que no la conoce. La mayoría de la gente no conoce esa canción y dice, pa, qué buena esa canción. Pero después quedan esperando como más, claro, más de ese tipo de repertorio, y no es lo que hacemos nosotros, ¿viste? Entonces, claro. Me parece que a Maslía le pasa un poco eso, por lo que comentaba la otra vez en una entrevista, en una nota, que a veces va gente esperando que él haga como su beta humorística, y él tiene como varias betas, ¿sí? de canción, pero además tiene cosas instrumentales que en todo caso el humor es de otro tipo, etcétera, tiene cuentos, en fin, ¿no? Como que se le llegó a reclamar que no estaba haciendo cosas humorísticas o algo así. Claro. Bueno, y con Yo Nunca Fui nos pasó un poquito eso, sí, con esa canción. Bien, Francisco, bueno, para esta noche entonces todavía hay espacios disponibles, digamos. Y yo supongo que bien. Sí, mira, acá ahora estoy leyendo, hay un teléfono para las reservas, el 098-635-105. Esto es en el Chamuyo, que es en 25 de Mayo y Juan Carlos Gómez, donde era Guambia. Eso te iba a preguntar, me sonaba que era donde, en el viejo espacio Guambia, entonces. Es en el mismo local, ¿sí? Que ahora se llama el Chamuyo, pero que mantiene la estética así del local de Guambia, del viejo Guambia. Uh-huh. Así que como en Guambia también tocamos bastante veces, nos sentimos muy muy cómodos con el lugar y con la gente, con José Lu y la gente del Chamuyo que mantienen un poco el espíritu de lo que era el espacio Guambia. Bien, 21:30. 21:30 horas. Muy bien, ¿con qué se encuentra la gente ahí, más allá de lo que ya hemos comentado de ustedes y del grupo que los va a acompañar? ¿Cuál es un poco la propuesta que han estado armando? Bueno, ya te digo, lo de Las Pereiras, como por ser debut, es todo material nuevo, claro. Es primera actuación en público. Y del repertorio de Asamblea Ordinaria hay varias cosas nuevas, varios estrenos, sobre todo eso, o canciones recientes. Va a haber alguna canción de discos anteriores, pero sobre todo material nuevo. ¿Y componen los tres, Pancho, de Asamblea? Componemos los tres, sí. Ajá, bien. Bueno, ¿y vos qué haces además de, en cuanto a música, además de Asamblea, también haces, digamos, un camino solista, o en qué estás con respecto a la música? Bueno, hay algunas canciones que no forman parte del repertorio de Asamblea por X motivo, y fueron armando como un cuerpo de composiciones que quizás se graben, tengo ganas de grabarlas. No para tocarlas en público necesariamente, pero sí para registrar. Y también tenemos un dúo de flauta y guitarra con Ana Paula Chuchman. Ajá. con quien esta noche tenemos también nuestro debut, porque dentro de todo este espectáculo vamos a hacer, en esa serie de dúos, vamos a presentar un par de cosas ahí. Ah, bien, bien. Así que sí. Pero sobre todo Asamblea Ordinaria, ¿viste? Muy bien. Bueno, la invitación, los que ya conocen, no hay que decirles mucho. Los que no, la invitación a que vayan a conocerlo esta noche, 098-635-105, para reservar en el Chamuyo, ahí en 25 y Juan Carlos Gómez, la oportunidad de ver de vuelta, que cada tanto se junta Asamblea Ordinaria. Y Las Pereiras, este trío nuevo, como nos decía Pancho. Bueno, a cuenta de poder conversar con más tiempo, rumbo a lo que se venga en el año, Pancho, y de repente acá en el estudio con algunas guitarras, como hacemos con otros, gracias por atendernos estos minutos. Un abrazo ahí a toda la barra. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Nos esperamos. Hasta la próxima. Chau, chau. Arroz. Horneado, frito, hervido y al vapor, con huevo y con atún, me siento un bombón.